Es el momento de quedarnos con uno de los espacios característicos de cada viernes. Cada dos viernes en concreto les ofrecemos nuestro apartado dedicado al ámbito del consumo, gracias a la Oficina Municipal de Información al Consumidor y gracias a su responsable, Juana Rodríguez, que ya nos acompaña, está con nosotros. Juana, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a quedarnos hoy además con un tema cíclico. Esta problemática, la verdad es que es cíclica. Y cuando se la comentemos, pues van a darnos la razón, porque seguro que algún familiar, algún amigo, o incluso directamente, han padecido, si no estafa, por denominarlo de esa manera, bueno, pues se puede que sí, un engaño, o al menos, bueno, pues como decimos, incluso una estafa con respecto a lo que es la revisión del gas. Y además decimos que es un problema cíclico porque cada cierto tiempo, bueno, pues van llegando a nuestra localidad personas de distintas empresas que bueno, pues ofrecen un servicio que finalmente no coincide con lo que al final nosotros buscamos, que es la revisión del gas. Cada 5 años, según la normativa establece, bueno, pues que tengamos nuestra instalación en perfecto estado para pasar esa revisión de cada 5 años. Pues ya decimos, a veces precios abusivos, a veces no se ofrece ese certificado de revisión. Y bueno, pues de todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos porque a pesar de que insistimos en este tema muchas veces, hay muchísimas personas que están cayendo en esos engaños. Y bueno, pues de hecho, durante estos días está de nuevo ocurriendo. Tenemos con nosotros, como decimos a Juana, que nos va a comentar los aspectos principales que hay que tener en cuenta siempre. Y Juana, si te parece, pues lo más básico, que es una revisión de gasbutano. A ver, es cuando una empresa visita el domicilio de un consumidor y usuario que usa gas butano y que certifica que la instalación se encuentra en correcto estado de mantenimiento. Esta revisión sí que es obligatoria de hacerla cada 5 años, no antes ni después, sino cada 5 años, cuando tengamos el certificado de revisión, lo tengamos caducado o a punto de caducar. Y además, normalmente las empresas que te han instalado, te han hecho la instalación unos 3 meses antes de que finalice, de que lleguemos a esos 5 años, normalmente, si no hemos cambiado de dirección y demás, te llega la Bueno, porque carta. se envía una carta donde te recuerda que tienes que próximamente estar a punto de cumplir el certificado de revisión y que tienes que hacerlo. Así que además suele haber un aviso. El certificado, estas son las palabras clave, ¿verdad, Juana? Lo que vamos a comentar a continuación, esto es la Biblia de la revisión del gas. ¿El certificado de revisión periódica es lo mismo que un contrato de mantenimiento? No. A ver. El certificado de revisión es el que nos dice que la instalación en completo, al completo, se encuentra en perfecto estado para seguir funcionando y esta sí que es obligatoria. Sí, el certificado de revisión es obligatorio y es el que nos dice que nuestra instalación se encuentra en perfecto estado. Después, un contrato de mantenimiento es aquel en que la primera palabra lo dice, es mantener la instalación, es decir, si la goma está caduca no las cambian, si la cachofa está caduca no las cambian, si una llave está mal, no funciona, no las cambian, pero no más. Y este no es obligatorio de firmarlo con ninguna empresa. Así que es un símil muy similar, por ejemplo, a cuando tenemos que pasar el coche, la Ay, ITV. más o menos. La ITV tenemos que pasarla. Es el certificado de mantenimiento, el certificado Sería certificado certificado de de revisión revisión. periódica. Mientras que nosotros podemos llevarlo las veces que queramos a un taller, Ahí. pero si no pasamos la ITV no sirve para nada. Así que el taller sería ese certificado de mantenimiento, pero el de revisión periódica es en la ITV. Y Ahí por va. tanto, lo que necesitamos y es obligatorio, ¿verdad? Ahí va. ¿Quién es el responsable de la instalación? Aunque no nos lo creamos, desde hace muchos años el certificado de instalación, el responsable, digo, de la instalación, es el propio consumidor y usuario. El consumidor y usuario es quien tiene que solicitar los servicios de la empresa instaladora que esté reconocido como empresa instaladora por la Junta de Andalucía y que su personal disponga de un carnet de instalador debidamente homologado. Es decir, que son nosotros mismos somos los que tenemos la potestad de cuidar nuestra instalación y de llamar a quien nos plazca para que nos haga ese certificado de revisión, que tenemos una goma caduca, que tenemos un arca sofa que un regulan que no funciona correctamente, pues entonces tenemos que irnos a certificados de revisión, que algunos certificados de revisión cubren lo que es el cambio de una goma caduca a un deterioro de algún elemento aire, o del mismo regulador. Es decir, en el mismo certificado de revisión algunas empresas incluyen esto durante los 5 años. Esto lo tenemos también que tener nosotros claro, que ni lo tenemos caducado, y que si en caso de que durante ese periodo de 5 años se nos cumpla algo, tendríamos que echar una hojilla al certificado de revisión para ver si esa empresa ese servicio nos lo presta gratuitamente, además, que no tenemos que pagar nada. Así que, insistimos, evidentemente nosotros somos los responsables de que nuestra instalación esté bien y no provoque un accidente. Lo que quiere decir es que para eso contactamos cada 5 años o cada cierto tiempo con una empresa que es la que nos lo garantiza. Pero nosotros somos los responsables y, por tanto, nosotros somos los que tenemos que cuidar de la instalación. Y determinamos a quién llamamos. A quién llamamos también. Visto esto, ¿está obligado el consumidor y usuario a aceptar en su domicilio la visita de un instalador que no haya llamado? No, acabo de decir que somos nosotros los responsables de la instalación y somos nosotros los que elegimos a la empresa instaladora a la que nos va a ver la instalación. Esa empresa tiene que estar reconocida por industria y que el personal que tenga un carnet de instalador debidamente homologado. En el caso de que estuviese el certificado de revisión caducado o a punto de caducar, pues yo cojo, por teléfono, llamo a una empresa instaladora y le digo que venga a mi domicilio a hacerme la revisión. Eso si no tenemos en cuenta lo que acabo de decir de que el mismo certificado de revisión hay algunas empresas que ya eso, esa prestación, ese servicio, lo dan gratuitamente. Que no hemos olvidado de que tenemos un certificado y que la goma no las cubre, que no las dan gratuita. Pues entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos en contacto personalmente con una empresa instaladora. Así que, repetimos lo que ha comentado Juana, no estamos obligados, aunque estuviese caducado, no estamos obligados a dar paso a esa persona. El mejor anticipo para evitar una estafa, un engaño, es que nosotros seamos los que llamemos a la empresa y no recibamos al primero que pasa por allí. Eso es lo primero. Eso es lo primero, que seamos conscientes de lo que vamos a hacer. Así que muy a tener en cuenta, y que decimos, muchos de todos ustedes lo sabrán perfectamente, pero todavía hay personas que no lo tienen muy claro y por tanto hay que insistir. En caso de que un consumidor y usuario reciba, ¿no?, la visita de un instalador en su domicilio, ¿qué es lo que debería tener en cuenta? Bueno, pues como venimos repitiendo hasta ahora, antes que nada, el consumidor y usuario no está obligado a aceptar los servicios de los que lo vienen ofreciendo, esos que van a nuestras casas y nos llaman a la puerta diciéndonos que vienen a hacer la revisión de la instalación. Somos nosotros, los propios consumidores y usuarios, quien elegimos, quien hace nuestro certificado de revisión y quien dejamos entrar a nuestra casa. Eso es una potestad que tenemos como consumidor y usuario, como ciudadano. ¿Qué pasa? Que si vamos a hacer en el caso de que nosotros accedamos a la petición del que llama a la puerta, que viene y lo dejamos entrar. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es saber si esta empresa está reconocida por la Junta de Andalucía como empresa instaladora de gas, y que su personal disponga de lo que hemos estado hablando antes, de un carnet instalador debidamente homologado. Eso es lo primero. Lo segundo es saber con seguridad si el certificado de revisión que nosotros tenemos está caducado o próximo a caducar. Yo sé que tiene que ser un engorro de tener que decirle a la persona: mire, usted espere que yo voy a ir a ver si tengo mi certificado caducado, si no lo tengo de ir a buscarlo y no ir a buscarlo. Lo tercero que tendríamos que hacer es que ver si se trata de un contrato de mantenimiento o un certificado de revisión, que son dos conceptos distintos que lo que acabamos de decir al principio del programa. Y cuarto, si la instalación tiene alguna anomalía, si nos dicen que tienen anomalía, pues lo primero que tenemos que hacer es solicitar un presupuesto en el que se incluya la descripción de la avería como tal, el coste de las piezas que nos van a hacer, la mano de obra y el desplazamiento. ¿Qué significa esto? Si pedimos presupuesto, nosotros tenemos que, a través de ese presupuesto, sabremos si lo que nos van a cobrar lo consideramos bien o lo consideramos mal. Es decir, si aceptamos o no aceptamos. Porque este presupuesto, a la vez, lo podemos comparar con otro que nos haya ofrecido otra empresa instaladora de gas, que a lo mejor puede ser más barato o más caro. y el que nos deja elegir libremente a nosotros, a través del presupuesto, quién nos va a ofrecer servicio. Lo que quiere decir, como conclusión, es que no porque nos hagan un presupuesto ahora mismo tenemos que tomar la determinación de aceptar presupuesto. Eso no es así. El presupuesto es para que nosotros nos pensemos si nos van a prestar servicio, cuándo nos lo van a prestar, si va a ser hoy, si va a ser dentro de una semana o nunca. ¿Qué pasa? Pues que cuando hayamos pensado quién nos interesa de que nos haga nos preste el servicio para que nos reparen todos los desperfectos que nos han visto, todas las averías, pues entonces sí procedemos a la firma del presupuesto. Pero el presupuesto no se firma hasta que yo no esté segura de que me va a prestar servicio esa empresa. Si yo no estoy porque esa empresa me preste esos servicios, yo no firmo presupuesto, porque la firma del presupuesto significa la aceptación de la prestación del servicio. Así que hay muchos aspectos en todo lo que ha comentado Juana a destacar, muy importante. Por ejemplo, ¿no? Decías que lo primero es saber si la empresa está reconocida como empresa instaladora de gas por la Junta de Andalucía. Y esto es muy complicado para determinadas personas, además, mucho más si no saben acceder a internet y más con las bullas con que llegan. Oye, te hago la instalación, así que lo mejor, pues no, le dejamos pasar y ya está. Y no hay que ver si la empresa... O la tenemos en la puerta sin dejarlo pasar, bueno, dentro de la vivienda. Pero como es complicado, bueno, pues ya nosotros llamamos y ya está, ¿no? Ahí nos evitamos el primer engorro. Pero bueno, si todavía confiamos en que sí, que esa empresa va a estar... reconocida por la Junta de Andalucía. Lo segundo nos decía, saber con seguridad si el certificado de revisión está caducado o próximo a caducar, claro, porque nos pueden hacer incluso la revisión, pero todavía lo mismo nos quedan 3 años, ¿no? Entonces es absurdo. Y hacer un certificado nuevo de revisión. Estaríamos perdiendo ahí 2 o 3 años tontamente. Que ya lo hemos pagado anteriormente. Claro. Por eso es asegurarnos. A ver, por regla general, los que hacen los certificados de revisión nos dejan una pegatinita. O bien colgan lo que es el calentador, o bien en el mismo certificado de revisión. Esa pegatina nos dice hasta cuándo tenemos certificado de revisión. Pues tener en cuenta también esto. Lo decíamos anteriormente, si se trata de un contrato de mantenimiento, un certificado de revisión. Esto es crucial porque el precio al final, da igual que sea mucho o poco, porque si no te están dando el certificado de revisión, el contrato de mantenimiento no sirve para nada. Es como llevar el coche muchas veces al taller, las que quiera, pero al final no estás pasando la ITV. Lo que hay que pasar es la ITV. Y por tanto, los contratos de mantenimiento no sirven para nada y hay que tener el certificado de revisión. Eso habría que grabarlo, ¿no? Cada 5 años. Y después nos comentaba que, sobre si tiene anomalía en la instalación. Ojo con esto, porque uno de los problemas que puede tener que nosotros dejamos pasar a un supuesto técnico es que puede ser que ese técnico manipule, no sabemos lo que está haciendo en la instalación, y al final, Juana, yo me imagino que a ti te habrán llegado denuncias de alguno que incluso habrá manipulado la instalación y que puede estar incluso pues llevando a una situación peligrosa. Así que esto puede ocurrir y por tanto otra razón más para que no dejemos pasar a una persona a manipular una instalación nuestra de gas, ¿no? Pues es lo que estoy diciendo antes, que antes de que nos presten el servicio, tendríamos que pedir lo que es el presupuesto de lo que nos va a costar esas supuestas averías. Lo que ocurre es que este tipo de personas que vienen estafando con el tema del gas, lo que quieren hacerlo rápido, y claro... Pero ahí estamos nosotros para pararle los pies. Claro, no, lo que ocurre es que, y te lo habrán comentado, bueno, lo habrás visto muchísimas veces, ¿no? Que suelen intentar llegar a casas de personas solas, sobre todo personas mayores, incluso amenazan con que si esto explota, la responsabilidad va a ser suya, con que esto es un... La responsabilidad es nuestra desde que salió el reglamento, antes lo he dicho. Pero quiero decir que el responsable de la instalación somos los consumidores y usuarios, sí, la responsabilidad es nuestra. Pero que, por tanto, coacciones, amenazas, todo eso, que nos entra por un oído y nos salga por el otro. Más o menos, porque vamos a ver. Supongamos que a mí llegan y me dicen que mañana yo no voy a tener servicio de butano y que me van a dar de baja. Es que eso no me lo puedes hacer tú. Primero, porque me lo tiene que dar industria. Y desde que tú me digas hoy que me van a quitar el servicio de butano. Hasta que la industria me diga a mí que es verdad que me van a quitar el servicio porque no reúno las condiciones para que me den un certificado de revisión, eso no se hace de hoy para mañana. Mm. Eso lleva un tiempo. Luego, hace tiempo, nosotros tenemos también para pensar en frío y saber si lo que nos están diciendo es así o no es así. Así que de principio no. A ver, yo entiendo que a una persona mayor le dicen eso y es verdad que la pobre mía se puede descomponer entera, pero que no es así. Porque para que tú me quites a mí el servicio de butano, es industria que me tiene que decir a mí que no. E incluso la propia empresa suministradora. Y eso necesita un trámite. Eso no es de hoy para mañana ni de hoy para allá. Que ahí es donde había que relajar un poquito más que nada a las personas que se sienten un poquito así, descompuestas cuando le dicen cualquier cosa. Sí, que no dejarse coaccionar, no abrir la puerta, insistimos. Si la han abierto ya, bueno, pues bueno, una persona no puede acceder a nuestro domicilio si no le damos nuestra autorización. Y si lo hace, pues llamamos a la policía, porque no está accediendo a nuestro domicilio sin darle nuestro permiso. Así que muy claro y muy, muy sencillo. Bueno, pues vamos al final. Supongamos que firmamos el presupuesto y hacen los trabajos. Juana, ¿qué se debe tener en cuenta una vez que han hecho los trabajos de revisión? Pues una factura detallada con todo lo que nos han hecho a nosotros, con el que debe coincidir lo que viene en la factura con lo que está expresado en el presupuesto. También puedo decir que hay que tener en cuenta que no se firma a la vez presupuesto con factura, ya lo he dicho antes, presupuesto me lo dan antes. Yo lo estudio, lo veo que me conviene o no me conviene, lo comparo con otras empresas y veo si sí o si no, yo decido. Y si decido que sí, entonces ¿cuándo lo firmo? Y después, a continuación, es cuando me prestan el servicio. Pero una factura y un presupuesto no tienen por qué firmarse a la vez. Y sobre todo porque muchas veces la estafa está a lo mejor no en que te hacen el servicio que decían o no. Lo mismo lo han hecho, pero el precio, la cantidad es excesiva, ¿no? Por cambiarte una alcachofa, como suelo decir, por cambiarte la goma. A lo mejor, bueno, pues una cantidad desorbitada. Así que ahí también puede haber una estafa en el sentido de que la cantidad es altísima, ¿no? A ver, también tenemos que tener en cuenta que los precios son libres. Lo distinto es que consideremos que los precios sean abusivos. Pero para eso están los presupuestos. Si yo veo que un presupuesto que a mí me dan es abusivo, desde mi punto de vista, que a lo mejor para tuyo no es, pero para mí puede serlo. Si yo veo que un precio abusivo, rechazo el presupuesto, no lo firmo. Y yo llamaré a otra empresa para que venga a hacerme lo que este me ha dicho a mí, que la empresa anterior me ha dicho que tengo las descripciones de todas las averías que me ha dicho. Es así de fácil. Y ahora mismo, Juana, la revisión de la instalación de gas, si no hay ningún problema en la instalación, está en torno a, digo, aunque los precios... Depende de la empresa. Pero unos 60 y tantos euros. 60 y algo de euros. 60 y algo, para las personas que nos estén escuchando, o sea, sí. Pero es el certificado de revisión. Sí, sí, sí, pero 60 y algo, ni 80, ni 100, ni 120. Depende también de la empresa, porque los precios son libres y entonces a lo mejor, yo te digo 60 y algo, a lo mejor otra cobra 50 o cobra 70. Pero si están cobrando de más, ya sabemos que hay empresas que lo hacen más barato, porque lo tengamos en cuenta. Pues ese está el tema de que estoy diciendo, de que se pide presupuesto previamente y que se diga cuánto nos va a costar un certificado de revisión. Otra de las cosas que me gustaría decir es que si hay empresas que no hacen lo que es un cambio de alcachofa, un cambio de goma o un cambio de algo en la instalación, le pidamos lo que es las piezas que hayan sustituido. Es un derecho que nos tiene reconocido como consumidor y usuario y que no nos los pueden negar. De hecho, ante una posible reclamación tendríamos que presentarlo. Lo mismo estaba bien incluso ese elemento y nos quieren cambiar, ¿no? Más o menos. Y también, si no hacen el certificado de revisión, que también hay a veces a las empresas que aquí lo han hecho, que hacen esos certificados de revisión, tendríamos que pedirle dos copias. Una que me la quedo yo, que es la que me dice que yo ya he hecho mi certificado de revisión, y otra que le tengo que dar a la empresa suministradora, que es la que me vende a mí la botella de butano, para que nos tengamos bien clarito quién es la empresa suministradora. Pues otro aspecto a tener en cuenta, porque si el que nos hace el certificado es distinto a Repsol o Cepsa, por hablar claro, de que son los que nos traen la bombona, si es la empresa distinta, pues tenemos que tener una copia nosotros y otra se la tenemos que dar a esa empresa, que sepa esa empresa. Para que sepan que nosotros hemos hecho un certificado de revisión y que lo tenemos al día, que no lo tenemos caducado. Así que otro dato a tener muy, muy en cuenta. Y bueno, pues seguramente para evitarnos todos estos problemas, volvemos al principio, pues no abrir la puerta a alguien que venga a hacernos la revisión del gas, que nosotros vamos a llamar. Y como nos decía Juana, nos suelen dejar una pegatina con la fecha, incluso con el teléfono, o sea que más fácil es imposible. Y esos precios suelen ser los medios, precios medios, y no desorbitados como en otros casos, ¿no? Así que insistimos lo mismo, ¿no? Lo mismo. Yo diría tres reglas básicas. Primero, distingue lo que un certificado de revisión de un contrato de mantenimiento, que se lo primero preguntarlo, decirle qué vienen a hacerme ese certificado de revisión o de mantenimiento, tener muy claro que los responsables de la instalación somos los propios consumidores y usuarios, que somos nosotros los que tendremos que llamar a qué empresa quiere que nos haga las revisiones, o qué empresa quiere que nos cambie la goma, o qué empresa quiere que nos cambie el regulador, o qué empresa quiere que nos vigile para que estén más tranquilitas. Somos nosotros las que tenemos esa potestad. No es nadie más. Que nos llaman a la puerta, ahí somos nosotros los que tenemos que decidir también si dejarlo de entrar o dejarlo de entrar, ver si tenemos el certificado caducado o no. Y si lo tenemos, pues nosotros de todas formas podemos llamar. Ahí va, si lo tenemos y no hemos recibido la carta que tú decías al principio, con 3 meses de antelación, que sepamos que somos nosotros los que tendremos la opción de llamar a la empresa instaladora que nosotros queramos, que no tiene que ser la empresa suministradora las que no haga certificado de revisión, que también hay empresas que están homologadas por la Junta de Andalucía que nos pueden hacer esos propios certificados de revisión. Pero, y que también son válidos. Pero la que nosotros elijamos, no tienen por qué imponernos ninguna de las que. Ahí es donde yo quiero llegar. Pues con ese último consejo nos vamos a quedar. Ojalá que pues esto haya quedado claro a todas las personas que nos escuchen y que no tengamos que escuchar más, sobre todo a personas mayores que están solas en sus casas, cómo pues han cobrado precio abusivo y al final para nada, porque a lo mejor no le han dado el certificado de revisión. Pues el tema de la revisión del gas, que es cíclico y seguro que volveremos a él, pero bueno, hoy queríamos abordarlo porque son ya varias las reclamaciones que Juana nos comentaba, varias las llamadas que ha recibido en las últimas semanas, los últimos días. Pues Juana Rodríguez, desde la OMIC de Ubrique, como siempre, ayudándonos, informándonos, gracias por habernos acompañado. A ustedes.